Canto décimo tercero de El Infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El Infierno, de Dante Alighieri. Traducido por Bartolomé Mitre. Canto décimo tercero. Suben los poetas al segundo círculo del purgatorio, donde se expía el pecado de la envidia. Los penitentes van vestidos con un cilicio y los ojos cosidos con hilos de hierro. Espíritus invisibles cruzan volando el aire y dan voces que recuerdan a los envidiosos ejemplos de amor y de caridad en pro del prójimo. El Dante es interpelado por una mujer de Siena, llamada Sapia, que se confiesa culpable por haber rogado por la desgracia de su patria. El Dante se confiesa a sí mismo como propenso a la envidia y a la cólera, y promete a Sapia recomendarla a sus conciudadanos, a quienes califica duramente. Llegamos de la escala hasta la cima, donde otra vez hasta el monte se replega y donde el alma mala se sublima. A otra cornisa en cerco allí se llega, a manera que lo era la pasada, pero en arco menor se cierra y plega. De imágenes oseña despojada, con lívido color, aparecía la dura roca al largo de la estrada. «Si esperamos aquí que llegue un guía», reflexionó el poeta, «ciertamente, muy tarde encontraremos nuestra vía». Miró al sol enseguida fijamente, giró a su diestra sobre fijo centro y a la izquierda volvióse prontamente. «¡Oh, dulce luz en que confiado entro, que a los nuevos caminos nos induces!» exclamó. «Y nos guías aquí adentro. Tú calientas y alumbras con tus luces, y si contraria causa no nos tienta, siempre con tus fulgores nos conduces». Cuando una milla, por humana cuenta, hubimos del camino recorrido, con ágil paso y voluntad contenta, en los aires sentimos un bolido de invisibles espíritus llamando a la mesa de amor dulce sonido. La voz primera que pasó volando, «Vinum non habent», dijo con voz clara, y a lo lejos sus voces reiterando. Y antes que el eco blando se apagara, otra exclamó a lo lejos, «¡Soy Oreste!» Sin que tampoco el vuelo se fijara. Al padre pregunté, «¿Qué acento es este?» Y al preguntar, clamó una voz tercera, «¡Amad al enemigo, aunque os moleste!» Y el maestro, «Se purga en esta esfera la culpa de la envidia, que fustiga con látigo de amor mano severa. Blanda es aquí la brida que nos liga, y pienso, lo has de ver, según colijo, antes que el paso del perdón subsiga. Pero ten en el aire el ojo fijo, y verás muchas sombras por delante, sentadas todas en su afán prolijo». Abrí mejor los ojos, y anhelante sombras vi, que vestían sendos mantos de un color a la piedra semejante, y oí clamar entre angustiosos llantos, «¡Ora, María, por nosotros, ora! Y a Pedro y a Miguel, todos los santos». No pienso que haya un alma pecadora que al mirar estas penas no sintiera de compasión la espina punzadora. Cuando más cerca de ellos estuviera, ya tuve de cada uno claro indicio, y gran dolor mis ojos exprimiera. Cubiertos todos con un vil cilicio, los unos a los otros adosados, contra el muro sufrían el suplicio. Tal los ciegos, en fiestas consagradas, demandan la limosna compungidos, sus cabezas en grupo amontonadas, para excitar la compasión, dolidos, agregando a la queja pronunciada la vista que penetra en los oídos. La luz tienen los ciegos apagada, y así a estas sombras en su noche oscura de los cielos la luz está negada. Hilo de hierro fora cual costura sus párpados, a modo que al salvaje gavilán que se doma en su bravura. Me parecía cometer ultraje al mirarlos sin ser por ellos visto, y acudí de mi sabio al arbitraje. Bien mi pensar había él entrevisto, y anticipando el juicio a la demanda, dijo: «Puedes hablar, mas cauto y listo». Virgilio caminaba por la banda de la cornisa, el riesgo desafiando, porque ningún reparo la enguirlanda. A otro lado las sombras van penando, cosidas con su bárbara costura, de lágrimas sus pechos inundando. Y yo así les hablé: «Gente, segura de ver de lo alto la eternal lucencia que vuestro anhelo con ardor procura, que la gracia disipe en la conciencia las espumas y corra puro y claro como un río la noble inteligencia. Mas decid, por favor, que me es muy caro, ¿hay en esta mansión alma italiana a quien tal vez pudiera dar amparo?». «Oh, hermano, aquí cada alma es ciudadana de una vera ciudad. Yo pensaría, buscas tú, peregrina alma italiana». Me pareció que aquella voz venía no lejos del lugar en que me hallaba, y adelanté por si mejor oía. Un alma vi que entre otras esperaba, según por su actitud lo coligiera, pues, cual ciego, su barba levantaba. «Espíritu que sufres y que espera», le dije, «si a mi ruego has respondido, dime tu nombre y cuál tu patria era». Y respondióme: «Yo, Cienesa he sido, y aquí purgo con otros mala vida, clamando al que perdona al afligido. Sapia me llamaban, mas perdida la razón, no fui sabia, y en los daños de los demás gocéme sin medida. Y no imagines que te cuento engaños. Oye, y verás cuál fuera mi insanía al descender el arco de mis años. Los ciudadanos de la patria mía encollé a sus contrarios contrastando. Yo su derrota al cielo le pedía, y Dios me oyó, sus huestes develando en hora amarga, y yo me complacía con alegría sin igual gozando, y desafiando al cielo me engreía gritando a Dios: de ti nada yo temo, como hace el mirlo en bonancible día. Volvíme a Dios en el momento extremo, y en paz con él no habría yo alcanzado de penitencia este lugar postremo, si no me hubiese pío recordado Pier Petignano en santas oraciones, quien con su caridad me ha rescatado. Mas tú quién eres, di, que tus razones respiran al hablar con ojo abierto e inquieren nuestras tristes condiciones». «Mi ojo será cosido cuando muerto, pero por poco tiempo, pues la envidia», dije, «poco sentí, y esto es lo cierto. De más grande terror siente la insidia mi alma allá abajo, y temo dolorido de otro tormento la pesada lidia. La sombra: ¿quién aquí te ha conducido? ¿Piensas tornar a donde estabas antes?». Y yo: «Ese que no habla me ha traído, y un vivo soy. Son cortos mis instantes. Dime cuál quieres que en el mundo mueva en tu favor mis plantas vacilantes». «¿Y ella a mí? Lo que escucho es cosa nueva, y es señal de que Dios te es favorable. Tu plegaria, que a Dios por mí conmueva. Yo te suplico por lo más amable, que a los míos, si pisas la Toscana, recomiendes mi fama miserable. Tú los verás entre la gente vana que espera en Talamone, y que cual antes perderá la esperanza de su Diana, pero más perderán los almirantes». Fin del canto 13.